Ya veremos. Varias cosas. Primero, Verónica entregó un trabajo muy interesante del cuatrimestre pasado. No tiene nada que ver con el curso, por lo tanto, ahora sí, dos o tres cosas de él más que una, pero muy importante. Y es que, bueno, al principio dice autor José Martínez. Entonces yo dije, ¿autor de qué? Porque es un trabajo muy bueno. Ella hace un trabajo sobre, a mí me gustó mucho, sobre el libro de Job. Y lo hace con suficiente detalle como para cuestionar inclusive a Welsh. Los que tomaron el curso conmigo saben que les di un libro de Welsh. Y ella dice, no, momento, pues la palabra hebrea aquí es esta y Welsh le da una traducción de justicia que a mí me parece que no vale. Nada más que no da la suya, por ejemplo. Ya luego lo platicaremos con Carlos, pero está muy bueno, me gustó mucho. Tengo la duda esa de quién es el autor, José Martínez, el que escribió. Ah, pues entonces sería bueno que o luego lo platicamos. Pero es un trabajo muy bonito. Acuérdense que todos los trabajos que ustedes entreguen, si me los pudieran dar en disquete sería muy bueno porque van a la página del museo. Y si no, si el museo lo autoriza, hasta la mandamos a la página de la revista, entonces esa que tenemos nosotros, no sean malitos, mándenlos, denlos en disco, si pueden, o mándenlos al correo electrónico, ¿sí? Porque eso es muy útil. Bueno, ahora sí empezaríamos. Yo creo que ya son 10 días, vale la pena. Hoy nos toca ver un chorro de cosas. ¿Qué quieren que veamos de lo que acaba? Ahorita ya don Vicente tiene una pregunta y vamos a empezar por ella, a menos que alguien tenga otra. ¿Algún otro comentario de la clase anterior o de las clases pasadas? ¿Nada? Entonces, para Analí que viene, que se está incorporando también, para Luis que va llegando, no te anoté, Luis, ahorita te noto. Básicamente, lo que hemos visto hasta este momento es... Bueno, ¿quién quiere contarnos qué hemos visto en las últimas dos clases? ¿Quién nos dice? Pues nos comenzó a explicar acerca de, básicamente, de cuáles idiomas se consideran semíticos. Ajá. Y después sus subdivisiones a través de... ¿Y cuáles idiomas al final vimos? ¿Cuántos vimos y cuáles eran? Cinco. ¿Cuáles fueron? Acadio, arameo, cananeo, árabe y etíope. Ok, pues ya vimos que esos cinco idiomas comparten el mismo tronco, vimos que se parecían mucho y vimos un chorro de dialectos, ¿verdad? Hablamos del nabateo y del sabeo y de todas esas cosas. Ok, eso ya está visto. Luego, ¿qué más vimos en la clase, en las anteriores? Hablamos nada más un poquito de la introducción, así que van llegando casi al principio, ¿de acuerdo? Vamos a empezar el día de hoy. Yo creo que tiene sentido empezar con lo que dice don Vicente. Don Vicente pregunta, bueno, ¿pero en qué idioma está el libro de Génesis? Yo había dicho en la clase anterior que todos los libros, y por favor, si no están de acuerdo, háganlo saber enseguida. Adelante. Yo había dicho que todos los libros estaban en hebreo, en el texto masorético, excepto algunos fragmentos que están en arameo y algunas palabras de varios libros que están en otros idiomas o provienen de otros idiomas y solo están transliteradas, del persa, del hitita, en fin, de distintos idiomas, ¿verdad? Ahora, pregunta don Vicente, bueno, ¿y en el Génesis podríamos ser más específicos? ¿Qué tipo de hebreo, cuántos dialectos de hebreo o qué? Algo así. Y no solo en el Génesis, digamos en todos los libros de la Biblia. Y eso nos trae a colación el primer gran problema. El primer gran problema es, y de hecho era para verlo en esta clase, si ustedes vieron, yo les hablé de todos los dialectos, de todos los idiomas, excepto del hebreo. Del hebreo en la clase anterior no vimos dialectos, no vimos el hebreo y se acabó. Porque en sí mismo es un mundo. Ahora, ¿qué cosa es el hebreo? Si ustedes seguimos con la analogía que hicimos en la clase anterior y consideramos a las lenguas semíticas como las lenguas romances contemporáneas, entonces decimos que es una analogía muy justa. Decimos que el hebreo y el arameo son tan parecidos como el francés y el español, o el italiano y el español, ¿verdad? O sea, en esa magnitud de similitud. Entonces, ¿qué tan distinto es el hebreo, digamos, del siglo IV antes de Cristo, al hebreo que hablaba Abraham o al hebreo que se habla hoy? ¿Quién tiene la respuesta para eso? ¿Qué saben ustedes de ello? ¿Qué tan diferente es? Bueno, pues hay muchas diferencias. Básicamente, usted nos ha comentado que en la antigüedad el hebreo En primer lugar eran puras consonantes que no se separaban, y a través del tiempo los masoretas, por ahí del año 700, 800 después de Cristo, incluyeron entre otras cosas los vocales, que las escribían abajo de la consonante. Entonces, como cualquier idioma, como le ha sucedido a todos, entre ellos, bueno, todas las lenguas romances, pues yo imagino que también el hebreo también ha evolucionado a través de las diferentes épocas. No podemos decir que la B, por ejemplo, alguna consonante del año de la canica, sea la misma letra que el hebreo de la actualidad. Tiempos verbales, por lo que usted nos ha comentado, que en tiempos bíblicos los tiempos verbales no existían tal cuales, y en la actualidad pues sí existen, como en español. Luis. Sí, creo que hay una diferencia entre el texto escrito, el lenguaje propiamente dicho de lo que se escribe y de lo que se habla. Evidentemente sí hay cambios en el texto escrito, pero el hebreo estaba muerto en el siglo XX hasta por ahí de la mitad del siglo XX, muerto de sus mensajes. No, digamos siglo XIX, que es cuando empieza esta gente a revivir, los sionistas. Un movimiento sionista. Ajá, sí. Mientras estuvo vivo, como cualquier lengua de cualquier parte del mundo, seguramente que sufrió algunos cambios. En alguna ocasión algún profesor nos decía, seguramente si Sócrates o Platón caminara hoy por Atenas no entendería nada de lo que se dijera. Pero muy probablemente, con un poquito de esfuerzo, si Jesús caminara hoy por el Jerusalén, probablemente entendería muchas cosas. No sé si fue una exageración también, pero sí creo que el hebreo, sobre todo porque es una lengua considerada sagrada, ha sufrido cambios, y por supuesto seguramente de fonéticos, pero no tan dramáticos como el español, que está vivo desde hace por lo menos un milenio más o menos, ¿no? Creo que el hebreo que hablaba Abraham, más o menos lo podía entender algún apóstol, y más o menos lo podían entender hoy algunos habitantes de Jerusalén. Qué interesante. Fíjense que ahorita hay muchas cosas que dijo Luis que vale la pena que desmenucemos. La primera de ellas, Abraham hablaba hebreo, y ahorita vamos a entrar en ese detalle, lo más seguro es que no. Luego, la otra cosa que es muy interesante, realmente el griego no lo vimos, ya lo veremos cuando estamos a empezar con los griegos, pero lo que dice Luis es totalmente válido. O sea, no se puede traducir un griego cacereusa, que es un griego el equivalente al hebreo moderno, es un griego desarrollado, muy elegante, muy de digamos del siglo XIX-XX, que se hace después de que se derivan de los otomanos, ¿verdad? En Grecia. No se puede comparar ese griego cacereusa con el griego que habla el pueblo, que es un griego que no es, digamos, culto, con el griego que es el coquiní, con el griego clásico, son griegos distintos. Entonces, en ese sentido, ya lo veremos después. Pero lo mismo pasa con el hebreo. Ahora, Luis menciona lo que es importante. Una lengua muerta, bueno, sí, en el sentido de que no había muchos que la hablaran cotidianamente, pero parece ser, y esa es una discusión que los judíos tienen muy, muy, muy intensa, qué tanto se hablaba en la sinagoga y qué tanto había quienes la preservaron durante todos los siglos, es otro problema, ¿no? Pero ellos lo defienden las distintas escuelas rabínicas. Pero lo importante es que durante un tiempo muy largo el hebreo sí se habló, o por lo menos se escribió en el texto de los libros de la Biblia. Y la pregunta aquí sería, ¿ustedes creen, no sé, piénsenlo bien, pero ¿ustedes creen que es lo mismo tomar a Sor Juana, tomar a Octavio Paz y tomar las glosas emilianenses del siglo XI y es el mismo español? Pues no. De hecho, como decía don Vicente, pues a lo mejor no entendemos gran cosa, ¿verdad? Desde cómo escriben, desde las mismas letras que usan, como la gramática, en fin, todo eso. De tal manera que el hebreo bíblico es algo demasiado arbitrario, porque es decir que es lo mismo a lo que se ha ido acumulando a lo largo de varios... ¿Cuándo se supone que Abraham está caminando por Canaán, más o menos? Pues alrededor del año 2000, para no entrar en discusiones, antes de Cristo. Podemos mover un poco esas fechas, pero alrededor del 2000 debería estar por ahí hablando. ¿Cuándo se supone que los primeros libros de la Biblia se empiezan a escribir? Alrededor del año 1400 o 1200, lo que ustedes quieran, que sería cuando Moisés escribe, aunque sean unas canciones, si es que no quieren que escriba todo. Y después, ¿cuándo se escriben los últimos libros en hebreo? Pues probablemente los últimos libros se escribieron por ahí del año 400 antes de Cristo, en la época de Esdras, ¿verdad? Entonces fíjense cuánto tiempo separa el último libro del primer libro de la Biblia, por lo menos aproximadamente del año 2000 al año 400 antes de Cristo, ¿cuántos años hay? Cerca de 1500. 1500 años, sí. Se dice que Dios habló y le dictó los, ¿cómo se llama? Los 10 mandamientos a Moisés. Pero también se dice que él los escribió. ¿En qué los escribió? Ahorita vamos para allá. Vamos a ver todo eso hoy. Hoy nos toca ver eso. Entonces pónganse a pensar, si ustedes me dicen que el idioma que se supone que se hablaba durante ese periodo, o por lo menos durante una buena parte de ese periodo, si se hablaba un idioma hablado y se escribió durante todo ese tiempo, no varió nada y no cambió en lo más mínimo, pues yo no lo puedo creer. Por eso es que la mayoría de la gente que estudia el hebreo bíblico, los académicos que realmente se meten en el hebreo bíblico, no creen que existe algo parecido al hebreo bíblico. Existe el hebreo de la Biblia. Pero eso no es el hebreo bíblico en el sentido de que sea un solo dialecto, un idioma uniforme. Y por eso es que es tan difícil hacer buenas traducciones del hebreo. Porque se requiere un gran conocimiento, no solo de los detalles cronológicos, teológicos, históricos, sino lingüísticos. ¿Cómo iba variando? Yo les comentaba el trabajo de esta catedrática de España, y Verónica en su trabajo lo menciona. Sí fuiste a este diccionario, ¿verdad? De Judith Targarona. ¿Y qué te pareció? Muy completo, pero es difícil. Es difícil. Porque ella lo que hace es decir, miren, aquí yo les pongo el hebreo entre comillas bíblico, el hebreo rabínico, el hebreo medieval y el hebreo moderno. Y entonces ustedes pueden ver cómo ha ido variando el mismo vocablo a lo largo de los siglos. Pero ella no hace el trabajo sobre el bíblico, que es necesario hacer algo equivalente, pero nada más con el hebreo de la Biblia. Tratar de hacer eso mismo, a ver, en 1500 años, ¿qué tanto varía? ¿Qué tal se parece el hebreo de Génesis al hebreo de Esdras, verdad? Entonces, pero eso es un trabajo que se está haciendo, se sigue haciendo, es muy interesante, arroja luz sobre muchos pasajes del texto bíblico y sobre todo de pasajes, digamos, de los Midrash, de la tradición rabínica, que también son importantes. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. No vamos a profundizar más, simplemente tenemos que estar conscientes de que hablar de hebreo bíblico es hablar de una categoría arbitraria, totalmente, digamos, imaginaria, porque en realidad debemos tener ahí mezclados con el equivalente al español, pues españoles de muchos tiempos, ¿verdad? Un pedazo de Sor Juana con uno contemporáneo, con uno del siglo XII, pues ¿qué sería eso? Sería un collage interesante, ¿de acuerdo? Ahora, se supone que hubo un proceso de adecuación del que vamos a hablar también hoy al ratito, y que en algún momento los escribas en la época de Esdras hicieron las correcciones necesarias para ajustar eso a que todo el mundo lo entendiera. Ya hablaremos de si eso pasó o no y hasta qué grado pasó, pero al principio tendríamos que decir eso. Y ahora vamos a algo que es aún más interesante. ¿En qué idioma habló Abraham? Pero antes de llegar al idioma en que hablaba Abraham, porque casi todo el mundo piensa que pues hablaría en hebreo, pero parece que no. Lo más importante, y no porque yo lo diga, porque la Biblia, el único... conclusión lógica que podemos tener al leer el texto bíblico es que no hablaba hebreo. Pero antes de eso, esta pregunta nos lleva a otro punto. ¿Cómo se originan los relatos orales? Porque la clase es historia del texto, y el tema de hoy sería cómo es que el texto quedó fijo primero en la memoria del pueblo hebreo y después en un libro, en algo escrito. Entonces la primera pregunta sería, para que haya un relato oral se necesita un idioma, y para que haya un idioma se necesita que este idioma haya sido inventado, haya sido desarrollado por un pueblo. La pregunta aquí sería, ¿cuándo surgió el habla en el ser humano? ¿Cuál fue el primer idioma, por ejemplo, se me ocurre? ¿Cuántos fueron primeros? Sí, Mate. No, es que antes dijiste desde 1400 antes de Cristo hasta 400 antes de Cristo. ¿Eso qué? Bueno, en el 1400 Moisés estaría escribiendo, y ahí sería cuando se pasaría de los relatos orales a la primera escritura hebrea, ¿no? Como tal. A lo mejor el hebreo se hablaba antes, pero ya escrito está hasta esa fecha, más o menos. Hay quien lo pone en el 1200, hay quien lo pone todavía posterior, ¿no? ¿Y el 400? Es más o menos la época en que se va a acabar. Los libros de la Biblia dejan de escribirse por ahí. ¿Sí? O sea, ya. ¿Es el periodo de que se escribió la Biblia? Sí. ¿El 400 antes de Cristo? Antes de Cristo. Más o menos por ahí se acaba la escritura. Y aparentemente empieza un periodo, digamos, que se conoce como el periodo intertestamental. Del 300 más o menos hasta la época de Cristo no va a haber libros dentro del canon masorético, ¿no? O sea, sí se sigue escribiendo hebreo. Hay muchos documentos hebreos del periodo intermedio. Los Reyes de Mamor son un ejemplo. Pero ya libros que hayan quedado en el canon ya no hay. Pero ¿y todo el Nuevo Testamento entra en el... El Nuevo Testamento empieza desde la era cristiana, o sea, a partir del siglo I después de Cristo. Ah. Ok, entonces, ¿estábamos en qué, perdón? ¿En qué idioma se hablaría este...? Ah, entonces, ¿en qué idioma se hablarían? Primero, ¿cuál fue el primer idioma en la humanidad? ¿Dónde surgió? Dice que hasta antes de lo que es este Babel, lo que era confusión, ¿sí?, toda la tierra hablaba un solo idioma. No, ¿todos se acuerdan de Génesis 11:9, donde está ese relato? ¿Sí? ¿Qué dice Génesis 11:9? Vamos a leerlo para que no hablemos al aire. Dice, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí nos esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, dice el texto bíblico que antes toda la tierra, si leemos un versículo antes, ¿quién lee el versículo 8? Así fue como el Señor lo dispersó por toda la tierra. Y ellos dejaron de construir la ciudad. Ah, no, entonces sería desde, tal vez desde el 1, ¿dónde dice? En aquel tiempo toda la humanidad hablaba un mismo idioma. Exacto. Entonces dice, Génesis se atreve a afirmar, ahí en esa región, en Génesis 11:1, que hubo una época en que todos los seres humanos hablaban el mismo idioma. ¿Ustedes creen eso el día de hoy o no? ¿Y por qué? Yo creo que sí, porque el tipo de habitación y habitantes que hubiera en aquel entonces en la tierra, yo creo que no era tanto necesario las diferentes probablemente el mismo idioma sí, aunque en algunas partes se hablara algún tipo de tipo etnias o algún otro que no fuera exactamente un idioma, al carecer de reglas gramaticales, al carecer de lo que sería ya la construcción de frases y oraciones, una forma de comunicarse, vamos a decir, este idioma. ¿Y qué idioma habrá sido este? ¿O cómo le llamaríamos? ¿Cuál era ese idioma? Acadio. Acadio, dice por ahí Luis. Pero es que es un tema que tiene muchas implicaciones. Pero hoy nos toca. Casi nunca lo puedo tocar en las clases porque nunca hablamos de ustedes, pero hoy nos toca, así que... La pregunta es curiosa porque si todos hablan el mismo idioma, estaríamos suponiendo que el ser humano... O la humanidad toda en un mismo lugar, digamos, en el mismo tiempo prehistórico, ¿no? La teoría evolutiva le llama eso el origen monofilético de la humanidad. Viene de una sola rama. Entonces toda la humanidad surgió de dos, de una sola pareja, que tiene toda la lógica bíblica. O sea, la Biblia cuenta eso y por lo tanto el versículo 1 del capítulo 11 pues es coherente con eso. Pero eso no quiere decir que creamos o tengamos que creerlo el día de hoy y por qué sí o por qué no, como dice Luis con toda razón. Entonces, ahora, si creemos que hay un momento histórico en donde aparece la A partir de una sola pareja, esa es la clave. Eso es el origen monofilético. Entonces, por supuesto, es coherente. Si creemos que más bien es un proceso, es decir, es una serie de acontecimientos a veces azarosos, casuales, como sí. Seguramente no existió el idioma. ¿Por qué? Porque si es un origen polifilético y surgieron varios seres que de repente se volvieron humanos en distintos periodos, en distintas regiones de la Tierra, pues cada uno habrá desarrollado su propio idioma como lo más probable, dice Luis. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Por qué? No, no estoy diciendo que eso haya pasado, porque ahorita vamos a eso, sino que si eso hubiera pasado, entonces eso es lo lógico. ¿Están de acuerdo o no? Ahora, tratando un poco esto, pues sí, hay que ver a los lingüistas, ¿no? Pero ahí sí. Tendríamos que ver que, independientemente del origen, ¿no? De la humanidad, Esto es muy difícil. Si ustedes tienen un origen polifilético y hubo humanos, varias parejas de humanos o varios, o los humanos surgieron en varios lugares al mismo tiempo o en tiempos distintos, es muy difícil que tuvieran el mismo idioma. O sea, sí. Cuesta trabajo creer que eso pasara. Y si eso hubiera sido la suposición, como mencionabas, ajá, también habría que entender que eso se perdió en la época del diluvio y que se desapareció. Estoy de acuerdo. Eso de los hijos de Noé, de ellos tres, se llenó toda la tierra. Pues partimos que sí hubo una sola lengua, porque eran tres personas de una misma familia. Pero fíjense qué interesante. La verdad es que Génesis 11 relata algo que ocurre después del diluvio. Y entonces se supone que después del diluvio todavía había un solo idioma. ¿Sí? Aunque es cierto, Génesis 10 divide a las familias por sus tribus, por sus lenguas, por sus naciones, eso es cierto, eso dicen ellos. Pero eso es posterior, o sea, se entiende que está hablando de cómo se dividieron después, porque después del diluvio seguían teniendo o tenían un solo idioma. A lo mejor vamos a ver esa hipótesis, como lo han visto algunos teólogos, dicen, no, lo que pasa es que sí pudo haber surgido muchos seres humanos, o muchos como hombres, ¿no? Y tenemos los de Neandertal, que eran un tipo, y los Cro-Magnon, que eran otro tipo, etcétera, etcétera. Pero con el diluvio, si de verdad fue universal, pues todos se acabaron y quedó una familia, y esa con ese idioma que tuvieran, no, y con ese ya empezó. Y ya luego varió y lo que ustedes quieren. ¿Sí? ¿Qué me dicen eso? Vamos a divagar un poquito en ello. Es cierto que sea un poco diferente porque son, aunque sea el mismo origen, cada familia, por dividirse, al irse separado por distancias de poblados, de ciudades, de lo que sea, le van creando algún modismo, algún cambio de significado, alguna palabra, o van evolucionando el idioma entre ellos. Entonces, al estar separados, siempre cambian. A lo mejor no era totalmente distinto, pero no era igual. Ahora, ¿qué dice la ciencia de eso? ¿Perdón, alguien más quiere decir algo? Magal. No. O sea, de que, pues yo creo que la Biblia lo marca claramente. O sea, dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, si la misma Biblia te dice cómo. ¿Por qué no creerlo? Pues sí. O sea, entonces, ¿quién me dice por qué no se puede creer el día de hoy eso a pie juntillas? Pues yo lo creo. No, sí, mucha gente lo cree. Pero ¿por qué la humanidad, digamos, la academia o la sociedad no lo cree así necesariamente? ¿Por qué? ¿Qué descubrimientos? Lógicos y antropológicos que violentan eso. Yo soy cristiano, pero la Biblia. Pero y sin embargo, sé que hay distintos tipos de idiomas en el año 4000 antes de Cristo. No, desde mi punto de vista, que yo, si no es que quiera corregirle la línea de la Biblia, ¿no? En este caso a Moisés. En este caso a Moisés, que si no, podría ser más confianzudo. Pero no tiene. Recuerdo que cuando hace algunos, hace un par de años, entramos en una discusión de qué es la Biblia, ¿no? Si la Biblia es el libro de ciencia, ¿no? Y entonces hay que estudiarlo en la primaria en lugar de estudiar otras cosas. Ah, creacionista. O es un libro espiritual que tenemos que interpretarlo como tal, un libro que nos escribió para saber física cuántica. Y entonces ahí estábamos diciendo, bajo que está en ese debate, y decíamos, bueno, pues, la sería fácil es decir, bueno, no es un libro de ciencia. Sí, entonces, sí, ya te dice el problema. Entonces ya, pero igual no se entendió así en el momento histórico. Y es algo más grave, desde el punto de vista, de una teología, tienes el problema de la confiabilidad divina, o sea, del momento. Eso quiere decir que Dios nos engañó. O sea, sí, porque eran niños o porque no entendían, pero ustedes quedan, pero nos dijo una mentira. Y tienes que dar una respuesta teológica a eso. Y la respuesta es normalmente aquellas confesiones que creen en la evolución o que la aceptan sin problemas, pues dicen, no, es que no, es una figura literal, y pues ustedes entienden, la humanidad era pequeña. Es una forma de verlo, pero otra forma de verlo es que Dios nos dijo, ¿qué le costaba decir las cosas como eran? ¿Cuál era el problema? ¿No? sobre todo previendo que iba a haber una humanidad que iba a leerlo después con todo el conocimiento. Entonces, no es trivial la respuesta. Pero yo creo que Luis ahorita dice algo que ustedes y alguien más, ¿tu nombre es, perdón? Armando dice algo que también es muy, muy sabio y es cierto. O sea, vamos a verlo desde este punto de vista. Yo creo eso, porque creo en la Biblia. Ok. Pero dice Luis, pero yo veo otras cosas por las cuales no puedo creerlo. O sea, discúlpenme, pero pues yo veo ahí la evidencia arqueológica, la evidencia lingüística, es evidente que eso es falso. ¿Hay alguna forma, sí, ¿no? ¿Hay alguna forma de conciliar estas dos visiones o no? ¿Cuál? Pero, bueno, de todas maneras, no me acuerdo en qué clase, pues, estaban viendo en la escuela que muchas cosas que se dicen en la ciencia no se contraponen a lo que dice la Biblia. O sea, como que sí quieren como que sea diferente, pero termina siendo lo mismo. Por ejemplo, en esto de la evolución y todo el rollo, sí se dice que salió como que de una sola raíz y de ahí se fue extendiendo. Y la Biblia marca eso en Adán y Eva, o sea, y en muchas cosas. Ajá. Entonces, como que, bueno, nosotros creemos en la Biblia y creemos en Dios, entonces no creo que la ciencia sea muy diferente de lo que marca ya la Biblia. Pues sí. Ajá. Esta fe en la bueno, no sé si nos alcanza a todos, pero es un reciente. La Biblia del libro de texto de muchos lo fue de muchas generaciones, y cuando alguien se atrevía a contradecirla estaba en pecado grave. Cierto. Hoy, con una visión más abierta, cosmopolita o como se le quiera llamar, sí podemos conciliarlo, pero hasta hace muy poco esto era. Decir lo que acabo de decir era como ya el síntoma de que seguramente yo estaba en un pecado muy grave, ¿no? Claro. Yo creo que. Esto que le estoy pasando ahorita es algo que yo escribí contestando un artículo del doctor Blancart en Milenio, hace ya tiempo. Me hubiera gustado darles algo más elaborado, pero como no tengo nada escrito sobre eso así realmente como a mí me gustaría, se los doy nada más así como cartita, que él nunca me contestó, que yo sepa. Entonces, pues ahí leanla, porque menciona muchos de los datos que no vamos a ver ahorita con detalle. Referencias, una serie de cosas que ya ustedes podrán ver con detalle. Pero lo que sí es importante y quiero remarcar, iba a decir algo. Ah, perdón, yo me iba a comentar que normalmente la Biblia siempre ha ido mucho muy adelante de lo que es la ciencia. Y en la pintura, como decía Luis, aunque ahora hay más bases para poder estar viendo lo que creemos que en la Biblia se pudo haber equivocado, yo siento que Dios no tenía ninguna necesidad de engañarnos, simplemente ni siquiera los creo. En el sentido de que la Biblia siempre va adelante, por ejemplo, en el caso de donde está escrito en Isaías, creo, dice, refiriéndose al círculo de la tierra. Ya años antes afirmaba la Biblia que la tierra era redonda, cuando en aquel tiempo pues era Galileo, alguien escribió que parafraseando, no asegurándolo, que él lo creía por temor a ser quemado o a ser muerto. Pero la Biblia ya lo afirmaba. ¿Qué y dice? Los estudios de ese tiempo lo rechazaban. Entonces vamos a empezar por el principio. La humanidad tuvo un origen monofilético o polifilético. La Biblia dice que nació de una sola pareja y se acabó. ¿Pero qué dice la ciencia moderna? ¿Qué es lo que ha descubierto? ¿Quién sabe? Es que hay ramas de... hay especies que... Es decir, el Homo sapiens, es más... ¿Viene de una sola pareja o de varias? No. Fíjate que sí. Eso es muy interesante. Ahorita vamos a ver los detalles, pero los descubrimientos más recientes van a la idea de que muy probablemente, y eso lo deben haber ustedes oído hace pocos años, porque salió apenas hace unos cuantos años y causó mucho revuelo, la Eva Negra. Nunca leyeron eso en el muy interesante. Por ahí dice Jesús que sí. ¿Qué leíste, Jesús? Que los orígenes de la humanidad se remontaban tal vez a África, y por eso consideraban que la Eva... El Adán y la Eva pudieron haber sido de la raza negra. ¿Y era una sola familia o eran muchas o cómo era esto? Era una sola. ¿Y por qué? ¿Cómo llegaron a esa conclusión y quién llegó a esa conclusión? Ah. Miren, es muy fácil. Sí, no, un segundo, ahorita van para allá. Pero es muy fácil, nada más para no perder esta visión. Todos tenemos genes, el famoso genoma. Entonces, lo que se le ocurrió a una bola de científicos, ahora que estaban haciendo el proyecto del genoma humano, dijeron, pues vamos a ver cuántas ramas de la humanidad existen. Entonces dijeron, ¿y cómo le hacemos? Y dicen, bueno, mira, pues los genes cambian mucho, mutan, varían, pero los genes de un organelo en la célula, que es la mitocondria, esos no cambian tanto, y esos genes siempre se transmiten solo por la mamá. Cuando uno, digamos, nace, las mitocondrias no vienen dentro del espermatozoide, sino están en el óvulo. Por eso es que solamente tenemos los genes de la mitocondria de nuestra mamá. Y así ha sido a todo lo largo de la historia de la humanidad. Entonces dijeron, muy fácil, sacamos los genes de la mitocondria y comparamos el DNA mitocondrial de todas las distintas razas que hay, y de huesos, de, digamos, de Homo sapiens y de Cro-Magnon, y vemos qué pasa. Y cuando hicieron eso se sorprendieron, ay Dios mío, pues todos van convergiendo, pareciera como si toda la humanidad tuviera un solo origen. Eso fue lo que ellos no esperaban, de hecho. Pero bueno, como los científicos dan el resultado. Y eso es interesante. Claro, no quiere decir que esto compruebe la Biblia, eso es una cosa totalmente distinta, porque una cosa es que todos converjan en el tiempo hacia una misma región, hacia, como si hubiera todos venido de una misma mujer, y ahí hay una serie de interpretaciones de cuestiones de la tasa de mutación y la velocidad de cambio genético, en fin, hay una serie de suposiciones del reloj genético, pero en sentido estricto, la conclusión a la que ellos llegan es esa, que pareciera ser que en los genes más antiguos se parecen mucho a los genes de los que hoy pueblan la región de África, y entonces por eso llegan a la conclusión de que podría ser una Eva de ese estilo. No cualquier región de África, es una región muy especial de África, cercana a lo que hoy es Etiopía, que también habla el lenguaje semítico, digamos, del pasadito. Pero lo que se vuelve muy interesante, obviamente los tiempos evolutivos son muy grandes, no van a coincidir con los tiempos bíblicos, ahí los van a hablar ustedes de cientos de miles de años, y en fin, una serie de cosas varían en cuanto al número, pero la idea pareciera ser la misma. Entonces todavía eso sigue causando revuelo, como dice Jesús, pues se siguen, cada ratito salen datos sobre esas cosas, leanlos ustedes, pónganse más al día, pero llama la atención porque entonces, al menos un científico que esté muy actualizado, tienen la obligación de decir que los datos científicos modernos le apuntan a la idea de un origen monofilético, punto. Que eso tenga algo que ver o no con el rato de Lula es otro problema, porque ellos no son teólogos y no se van a meter en eso, como ahorita discutíamos, que no se mezcla una cosa con la otra. Pero yo creo que un creyente tiene el problema de resolver el punto central. Bueno, si no es un libro de ciencia, por lo menos nos engañó o no, nos dio tole con el dedo, nos la adoró o nos lo dijo como era. Sí. Ahorita comentabas algo acerca de los tiempos evolutivos que no van de acuerdo a lo que hay una teoría y está basada en la Biblia acerca del hombre preadámico, no sé si la han escuchado. Cuéntanos, cuéntanos. El hombre preadámico se supone que es que ya existió humanidad antes de la creación de Adán y Eva. Por ejemplo, en Génesis 4:14, cuando Dios reprende a Caín por la muerte de su hermano Abel, ¿qué le dice Caín? Dice, he aquí, me echas hoy de la tierra, seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿A qué se refería él si se supone que había cuatro gentes dentro de dónde? De un paraíso terrenal, que sería una parte muy independiente a lo que era la tierra. Ah, ese... Y huerto de Edén pues tiene unas ventajas que no tiene la tierra. Sí, no, cuando expulsa a Caín, pues él dice, me van a matar los que lo encuentren. Eso no dice la Biblia, fíjense, yo estoy de acuerdo. O sea, todos nosotros podemos tener esa idea global, pero la verdad es que no había cuatro personas y ya no estaban en el paraíso. La verdad es que los tiempos, también es nada más un algo medio, ojalá y se pueda ver. No, no se alcanza a ver. Bueno, porque no es de cuerpos opacos, pero lo que les puedo decir es que no eran cuatro personas, porque a mucha gente no lo sabe, pero Adán estaba vivo cuando Noé nace, por ejemplo. Si ustedes ven literalmente el relato bíblico, los tiempos que dice la Biblia que vivían los patriarcas son tan grandes que en sentido estricto, cuando, por ejemplo, Abraham va por ahí caminando, es joven, Noé sigue vivo. Entonces, tendrían ustedes que esta grafiquita, qué lástima que no se les puede enseñar, pero digamos, va poniendo, según lo que dice el texto bíblico, cuánto tiempo vive cada patriarca y quiénes son contemporáneos de quién. Entonces, la verdad es que Ahora sí que Abraham pudo conocer a Noé si quiso, no sé si viajó hasta allá, o si la errante de la Biblia es cierto en ese sentido, pero si fuera cierto, entonces lo tuvo que poder conocer, porque seguía vivo, para empezar. Luego, dice la Biblia que fueron expulsados de ese paradisos de Edén, ya no estaban en el jardín de Edén, Caín ya no está ahí, está en otro lado, ¿sí? Porque ese ya es la humanidad caída, digamos. Pero además, dice la Biblia que Adán y Eva tuvieron otros hijos, hijas, muchos hijos, hijas. Y en tantos cientos o miles de años, si eso hubiera sido cierto, pues es mucha gente. Y en ese sentido, tomando en cuenta que yo como Caín voy a vivir muchos años, pues entonces no quiero que me vaya a matar cualquiera. Porque no es ahorita, 100, 200, 500 años cualquiera. Entonces, ya viéndolo así, no necesitaremos suponer eso, porque la misma Biblia daría otro marco de interpretación, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. ¿Otra cosa? Pues, y por el otro lado, acerca de lo que comentabas del genoma humano, finalmente pues también se han establecido lo que son los cromosomas H y los Y en cuanto a lo que es el ser humano. X. Sí, perdón, 23 X, 23 Y para crear el ser humano. O sea, 23 pares de cromosomas. En realidad tenemos 46 cromosomas. Y uno es X, de todos esos, uno es X y el otro es Y. Y en consideración a lo que es la teoría evolutiva, creo que no tiene los 46, en este caso el mono. Bueno, digamos, ahorita todavía no vamos a entrar hasta la evolución. Fíjense que no he llegado a la evolución. Si quieren, ahorita vamos a entrar. Pero a lo que he llegado simplemente es a cómo surge la raza humana. Si surge de un solo tronco, de una pareja o surge de varios. Y a lo que yo quiero remarcar, porque no nos da tiempo de ver mucho más, es que la Biblia dice que es de una. Y los descubrimientos más recientes apuntan en la misma dirección, pero no quiere decir que estén validando la Biblia. Sí. Pablo, volviendo al punto de salida, si eso es cierto, tiene sentido que haya un lenguaje, porque entonces hay un lenguaje que no sabemos si se trataba de palitos y bolitas o algo más sofisticado, pero lo que sí lo hay. Ahora, digamos, esto se podría resolver, o sea, conociendo los resultados de las investigaciones de los lenguajes más antiguos. Claro. Si los lenguajes más antiguos comparten entre sí ciertas características, entonces es probable que haya uno anterior, algo anterior, que de donde salgan este tipo de bueno, los demás idiomas. Tiene sentido, como tiene sentido que el español es como una derivación del latín y de otros, del árabe incluso, ¿no? Si esto es cierto, si tenemos los seres humanos un origen monofilético, entonces tiene todo el sentido que haya existido un lenguaje común, que es donde convergerían los lenguajes, los idiomas más antiguos que hasta hoy conocemos de la humanidad. Yo no conozco ese dato, pero si ese dato existe y si hay ciertos puntos de donde se tocan los lenguajes, entonces es muy probable que sí. ¿Coincidiría otra vez o no? Bueno, fíjense, aquí es el punto. Si realmente es cierto que es un origen monofilético, como dice el texto, o como quieren esos resultados científicos contemporáneos, entonces tendría sentido pensar en que hubo un idioma. Estoy de acuerdo. El punto es que es muy difícil, los lingüistas no han conseguido, de hecho los lingüistas siguen pensando que no, como uno, si esto es un problema, es un rompecabezas, jamás. Realmente todo esto es teoría, hay que suponer mucho, hay que imaginar gramáticas, hay que imaginar sintaxis, entonces realmente es muy difícil estar seguro desde la lingüística de eso. Pero lo que sí tenemos son datos, entre comillas, arqueológicos, son datos interesantes en otro sentido. Datos arqueológicos, por ejemplo, que nos hablan del sumerio. Yo les dije que los sumerios fueron los primeros que escribieron, que inventaron la forma de escritura cuneiforme, ¿se acuerdan? Pero estos sumerios que escriben en cuneiforme no era un idioma, digamos, que sepamos de dónde vino. Hay algunos lingüistas que lo quieren meter una rama, pero una buena parte de ellos dice que no se parece a nadie. O sea, hay discusión en cuanto a si es un idioma parecido a los demás o es el único, es uno que no se puede meter en ningún cuadro, como algunos otros que hay en la... por ahí perdidos en la historia de la humanidad. El punto es que, o sea, han oído hablar de este famoso hombre que andaba buscando el arca de Noé, este arqueólogo, ¿se acuerdan? Entonces, hay relatos, y eso me llama mucho la atención porque pareciera que no hubo motivo para trucarlos, Hay relatos de monjes en el siglo XIX, en varios monasterios que están ahí en Monte Ararat, que afirman que durante un terremoto, algunos pastores que andaban por ahí en las cumbres del monte, descubrieron una estructura de madera con vasijas, objetos, que los bajaron, y con algunos escritos. Y entonces, que los bajaron, los tuvieron en el monasterio, pero el monasterio, en otro terremoto, porque una zona sísmica importante, se perdieron. Pero pues está al menos el relato, el escrito de que eso existió. Todavía por ahí hay unos cuenquitos de madera que tienen de recuerdo, y ellos dicen que pues son del Arca de Noé, ¿no? Dicen estos monjes. Incluso también ha habido comentarios que en cimas de montes, así como por ejemplo la Ararat, también han encontrado, por ejemplo, esqueletos de ballenas. Ah, bueno, eso sí. Se supone que quedarían ahí, ¿no? Bueno, llegaron ahí. Pero digamos, indirectamente uno puede pensar, sin pensar en la evolución nada, que siempre por la edad de la Tierra, pues en algún momento estuvo bajo el mar, millones de años atrás, eso se podría explicar. Pero lo que eso es interesante es que si ese relato de los monjes del siglo XIX fuera cierto, monjes de la región de la Iglesia Ortodoxa Rusa que andaban por ahí, entonces sería interesante porque entonces a lo mejor ahí se perdieron ejemplos de aquel registro, si de verdad es el arcadeño, que es otra bronca, ¿no? Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo en el sentido de que no estamos seguros desde el punto de vista de la lingüística moderna si de verdad hubo un solo idioma o no. Para efectos bíblicos, la Biblia afirma que hubo una división de idiomas en Babel, pero Babel tiene otro significado. No es lo mismo decir Babel en hebreo, confusión, que decir Babel en arameo o decir Babel en acadio, ¿verdad? Entonces, ¿alguien sabe qué quiere decir Babel en babilonio? ¿No? Es Ba-ili, y entonces literalmente es puerta de Dios, o la puerta de Dios. Ili es en el babilonio el equivalente, en el arameo de Babilonia, el equivalente al salud, al Eli, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de Il o Eli? Sí, Dios mío, Dios mío. Entonces, él en hebreo es Dios, ¿verdad? Es lo mismo aquí, Ili, entonces la puerta de Dios desde ese arameo. Ya sea que significa confusión, ya sea que significa la puerta por donde entró Dios, salió, yo qué sé. El punto es que dice ahí que las lenguas se confunden. La Biblia es interesante con eso de las lenguas. Parece que por medio de un juicio son confundidas. Pero en Hechos 2:4, ustedes se acuerdan que son devueltas. Todas las lenguas son dadas como una muestra de la gracia de Dios, en el famoso día de Pentecostés, ¿no? Y de hecho, quien lee Apocalipsis 7:9, van a ver. ¿Quién tiene Apocalipsis 7:9? Vamos a ver. Porque la Biblia también tiene una teología de las lenguas en ese sentido. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Y qué hacían? Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Hasta ahí. Entonces el punto es interesante. Todos decían lo mismo, cada quien en su idioma, y eso era un caos, o todos decían lo mismo en el mismo idioma. Entonces no faltan teólogos que dicen, aquí es la muestra, todos ellos son de lenguas distintas, pero en ese momento todas las lenguas se vuelven una, porque ya se acabó el problema de Génesis, entonces, ¿verdad? Y en fin, y entonces hablan de la unificación de las lenguas en la gloria. Ajá. ¿Y cómo explicaríamos, por ejemplo, cuando estando los apóstoles predicando en medio de multitudes de razas, todos entendían lo mismo que ellos decían? Bueno, realmente la Biblia solo habla de un caso en específico, sí, más que multitudes de razas, habla de que había, ¿verdad?, judíos de las distintas naciones bajo la tierra. Ellos se asombraban porque hicieron un comentario, cómo estos hombres están hablando otro idioma, nosotros cada uno entendemos en nuestro idioma. Pero no podríamos saber si eran multitudes, a lo que yo veo es que a lo mejor era un grupito. Y hubiera habido. Exacto. Ya es... No es multitud, o sea, serían distintas. La pregunta es cómo se explicaría eso. O sea, bueno, eso ahora sí que no nos toca, ya vimos el libro de Hechos y creo que platicamos Magali, y si no nos tocaría en otro curso, pero ahora sí que eso no nos toca ver ahorita, lo podemos dejar un poquito de lado, pero vamos a regresar, digamos, es interesante, y tiene que ver con algo que se llama la manifestación del Espíritu Santo, y en fin, toda una cosa muy, muy llamativa, pero vamos a limitarnos simplemente a la cuestión de los idiomas y de cómo llega el texto. Ya estamos tomando un poquito más de tiempo. Vamos a acabar nada más diciendo lo siguiente. Hay una serie de gentes. Primero, hablamos del diluvio. ¿El diluvio es cierto? ¿Ocurrió el diluvio? Se rieron es por ello. Pero es que, si no hacemos las preguntas interesantes, ¿para qué venimos? Lo demás lo puede uno leer en el libro. Entonces, ¿existió el diluvio? Dice por ahí don Vicente que sí. Lo que es cierto es que hay mitos, leyendas, no sé si sean contemporáneas al que a la parte del diluvio, que sí hablan de diluvios. ¿Cuántos relatos a lo largo del mundo, digamos en distintas épocas, existen sobre el diluvio? ¿Alguien sabe? Muchísimos. No, ¿cuántos? Pues no sé, pero. ¿Alguien los ha contado ahorita? Por ejemplo. Sí, el Pocolbú tiene uno, en Babilonia hay otro. Babilonia. Una razón que pudiéramos considerar hoy en día que si existió el diluvio o no, es que después de que cesó de llover y las aguas bajaron y la tierra volvió a la humanidad, Dios dijo con el hombre un pacto. Dijo que en lo sucesivo ya no volvería a exterminar la humanidad de esa manera. Por medio de agua. Y el pacto que hizo fue que cuando viéramos por señal el arco iris, era el pacto que él estaba haciendo de que no lo volviera. Y hoy en día el arco iris sigue apareciendo. Y creo que científicamente no hay una explicación de cómo esos siete colores que conforman el arco iris se logran formar a través de esto. Y más curioso. Bueno, sí hay una explicación. Sí, claro, sí hay una explicación. Bueno, es explicación, pero vamos a decir. Habría que ver para qué cosa hay una. O sea, no hay una explicación a por qué el universo. O sea, por qué existe el arco iris. No. A lo que hay una explicación es por qué el arco iris se forma. Así es. Sí, eso es. Lo que yo digo es esto. Normalmente vemos el arco iris en su forma de medio círculo hacia arriba. Hace poco, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, apareció el arco iris, pero al revés. No sé si escucharon este comentario. Y habría que ver si eso es raro o es constante o puede aparecer y así por qué, es. ¿No? Entonces eso viene de la mecánica de la formación del arco iris, que simplemente es una cuestión de cómo la luz cambia en su trayectoria al pasar a través de distintos medios. Claro. Entonces si pasa a través del agua, del vidrio, del aire, la luz tiene una cierta una velocidad y eso es suficiente para explicarlo, digamos, la forma que se difracta, se refleja la luz, puede explicar la existencia del arco iris. El hecho de que vaya hacia arriba o hacia abajo también porque tiene que ver, o sea, digamos, toda la física del arco iris se conoce. Ahora, ¿por qué vivimos en un universo o en una tierra donde aparece el arco iris? Ese es otro problema. ¿Ok? Sí, dice algo Luis. Perdón, nada más sería en función de la respuesta, de quién cree que hubo o no. ¿Usted cree que sí porque hay arco iris? Sí, y hay una respuesta que bíblicamente hablando, pues es el pacto que hizo con el hombre. Los nueve arco iris dice, eso me recuerda que hubo un diluvio. Así yo lo creo. Puede ser a posteriori, ¿no? Puede ser una explicación a posteriori, el ser humano, un judío errante. Bueno, un palestino errante, mejor. ¿Qué viene de más atrás? De un medio círculo, siete colores, no sé. Sí, y lo asocia. Vamos a ponerlo como de verdad lo ponen muchos gente que hace crítica textual de la Biblia. ¿A alguien se le ocurrió ese cuento? Pues eso no es cierto, ¿verdad? Así sospechoso que a muchos, en muchas partes de la tierra, que no tiene nada que ver con tribus semíticas. Nos hablan de un diluvio. Se ahora, eso es lo que yo voy. ¿A cuántos pueblos se les ocurrió el mismo cuento del diluvio? ¿Alguien sabe? Bueno, en América hubo el Maya. También. El pueblo Maya también habla de un diluvio. 209 relatos distintos han sido contados, o sea, en 209 culturas diferentes, que hablan de un diluvio con las características similares de una sola familia que se salva, en una balsita, en una cascarita, en un barco, en lo que ustedes quieran, y que entonces pueblan. Es muy interesante, pero como dice Luis, ¿por qué demonios para tantos pueblos en tantos lugares a contarnos lo mismo? Y entonces dicen esta gente que se puede estudiar la psique de la humanidad, bueno, a lo mejor es que allá muy atrás en el tiempo se ocurrió algo así, ¿verdad? A unos de los primeros hombres, y ese relato quedó. Entonces, como realmente ahí la humanidad no se había dispersado mucho, pues por eso lo tenemos en tantos lugares. Pero pues, simplemente porque les pasó muy atrás en el tiempo. Puede ser. Sí, don Vicente. Uno de los más antiguos de los relatos de diluvio estaría en el Numa Elis. ¿En dónde? En el Numa Elis, el relato este de Génesis, que es similar a Génesis, que supuestamente es cronológicamente anterior al relato de Génesis hecho por Moisés. Pero es que no identifico ese Numa Elis. Creo que usted nos comentó, pero no recuerdo que es sumerio o alguna. Ah, bueno, sí, en ese relato sí. En ese relato que es de la región de Babilonia, ahí sí, estoy de acuerdo, ese es anterior y también se habla. Entonces, lo único que podemos decir es que es lógico que pueda haber relatos anteriores a Génesis, porque Génesis se escribió muy después. O sea, en sentido estricto, si le creemos a la tradición rabínica de los ortodoxos judíos, pues Génesis se va escribiendo por el año 1400. ¿En qué época habrá ocurrido el diluvio? Sí. Profesor, tocante a esos 209 relatos, ¿habla del mundo o nomás de una zona específica? Todos hablan de, ahora sí, con ellos. O sea, todos los relatos dicen, y nosotros, o sea, nuestro pueblo se salvó así, ¿no? O sea, sí, pero desde un pueblo así, historias así, como de una sola zona. En todo el mundo, se encuentra en Malasia, se encuentra en Filipinas, se encuentra en los indios de Alaska, en los indios, en las comunidades indígenas de América del Norte, se encuentra, o sea, en todos lados, hasta con los celtas. Entonces, ahora, el mundo de los celtas y los malayos en el 3000 a.C. no es el mundo. No, chiquito, no, ese tema, exacto. Pero bueno, pero eso hace más sospechoso el del asunto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Digo, puede ser que haya sido una coincidencia que es muy difícil de creer, ¿no? que todos hablen de todo el mundo, pero si nos ponemos muy estrictos, si el mundo azteca, bueno, el mundo azteca no es igual incluso el mundo de Europa del siglo XIII, o sea, pero si coinciden y además son antiguos, tiene sentido que pasó algo en la tierra que involucró a muchos pueblos y que fue más o menos lo mismo sí. Y que si, ahora si nos ponemos críticos, diríamos, y que cada pueblo asimiló a su conveniencia, ¿no? El relato bíblico no tiene que ver al principio con los israelitas en sí mismos, es decir, no. El ser humano estaba corrompido por los hijos de Dios, etc. Pero es evidente que después va a desembocar, ¿no? Hasta Abraham, ¿no? Pues sí. Y si estudiamos los otros 208 relatos, pues igual iríamos... Iría desembocando en cada nación. Sí, hay quien lo ha hecho, ojalá tuviera. Eso a cada rato sale en los Discovery y en los textos de History Channel, cosas así, a ver si algún día captan uno de eso. Pero habría que leerlo. Hay algún libro que no es malo, pero tampoco es muy bueno sobre eso, de una inglesa así, gringa. ¿Algo más? Sí, bueno, a lo mejor se me queda, pero yo no lo veo tanto. Si diferentes culturas hablan de un diluvio, pero supone que en el diluvio solamente se salvó la familia de Noé, y de ahí, entonces, ¿cómo lo pasan a las diferentes? O sea, no lo pudieron vivir porque supone que se murieron todas las personas y solamente salió Noé. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Que les llegara el relato? Ajá. La única posibilidad es que lo hayan escrito los descendientes de Noé. No hay de otro. Es un poco la respuesta mormona de Noé. Y de hecho, esa es la única respuesta que la Biblia permitiría, porque es lo que la Biblia dice, de sus hijos se van a ir poblando el mundo. Entonces, Ham, digamos todos los descendientes de Cam, de Jafet, de Sem, se van a distribuir, y entonces supondría que a partir de algunos de ellos, ¿verdad? Aunque cambian los nombres, porque cada relato tiene sus propios nombres. La idea es la misma, pero cambian algunos detalles. Eso sí. Por último, profesor Rod, tocando pues nos esos, falta un chorro, pero bueno. Tocando a esos, ¿cómo se llaman relatos? ¿Ah? Estos 209. ¿Ellos tienen alguna prueba, digamos, como la Biblia lo muestra, del arco iris? ¿Ellos también muestran una prueba? Sí, varios de ellos sí. Hay algo parecido, pero tenemos que ver uno por uno, porque no todos. Sí, muchos simples. De hecho, hay algunos que solo es la anotación y punto, ¿no? En tal época pasó esto y adelante. Entonces sería cosa de verlo con detalle. Si le creemos a la Biblia, el relato del diluvio se está escribiendo por lo menos 1000 años después de que pasó, y tal vez más. Entonces, pues no es raro que sea tardío en ese sentido, ¿no? Ahora, vamos a entrar a algo que con lo que iniciábamos, en qué lengua hablaba Abraham, porque todavía no podemos empezar a entrar a los relatos orales, que es el tema de la clase, del curso, ¿no? Pero entonces, ¿en qué idioma hablaba Abraham? Y luego Luis dijo, pues hablaba en hebreo. ¿Quién va conmigo a Génesis 11:20 y vamos a ver lo que la Biblia dice de Abraham? Esto a lo mejor no les parece muy ortodoxo, pero pues eso dice el texto. ¿Quién lo lee desde el Génesis 11:20 en adelante? 11:20 no, son descendientes. Ajá. Saúl tenía 32 años. ¿Génesis 11:20 son descendientes? Sí. Sí, fueron. A ver, entonces en el pedacito donde ya empieza de Abraham. Estos son los descendientes de Terá. Ajá. ¿Y dónde es? Génesis 11. 27. Empecemos. Estos son los descendientes de Terá. Estoy leyendo la diosa. Que fue el padre de Abraham, o de Abraham, Abraham, Nahor y Arán. Arán, el padre de Lot, murió en Ur de Caldea antes que su padre Terá. Murió en el mismo lugar donde había nacido. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca. Entonces, ¿se fijan? Todo el mundo dice, yo les pregunto ahorita a todos ustedes, ¿dónde nació Abraham? Y si alguien vino al evento, ¿quién vino al evento de julio del año pasado? Entonces usted no conteste, muchachos. Pero ¿dónde nació Abraham? No, justamente la Biblia no dice que Abraham naciera en Ur de los Caldeos. Si algo dice la Biblia es que Abraham no nació en Ur de los Caldeos. ¿Qué dice? ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué sí dice el texto? Que fue su padre. A ver, Terá es el padre de Abraham. Y murió en Ur de Caldea. Y... ¿Quién murió en Ur de Caldea? Terá, el papá de Abraham. No. Arán. Murió Arán. Arán. Su padre estará en esa tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Exacto. Entonces, el que nació en Ur, ¿quién fue? El padre. Arán. ¿El hermano de quién? De Arán. Entonces, el que sí dice la Biblia que nació en Ur, no es Abraham, sino Arán. ¿Saben ustedes qué significa Tare? Viajero. Entonces, no ha faltado que dicen, lo que pasa es que el papá de Abraham era un viajero. O sea, el nombre de Abraham, de Tare, quiere decir viajero, entonces a lo mejor un viajero, o simplemente era el nombre, no viajaba mucho, pero tal vez viajaba mucho. Y entonces dicen, a lo mejor Abraham ni siquiera nació en Ur. Eso no lo sabemos, la Biblia no dice dónde nació Abraham. Y casi todo el mundo piensa que sí. Lo que sí dice es dónde nació su hermano y dónde murió su hermano. Punto. Ahora, cuando le dice Dios a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria. Ah, ahorita vamos para allá. Entonces vamos sacando de, ahorita vamos a ir a su tierra, ¿no? Ahorita vamos a ir para allá con detalle. Pero en principio, lo primero que quiero que quede clarísimo es que la Biblia no dice que él haya nacido en Ur. ¿Okay? Ahora, como dicen, y creo que tiene toda la razón, ay, tu nombre es, perdón. Armando. Armando. Como dice Armando, no es ilógico, o sea, ¿por qué no pensar que pues, si por ahí vivían, pues él nació por ahí? A lo mejor ahí mismo, de acuerdo. Yo acepto esa suposición. Pero una vez que uno distingue las suposiciones de lo que sí dice el texto, ya vamos muy adelante. Entonces, a lo mejor nació por ahí, pues sí, podría ser que por ahí hubiera nacido. Entonces, vamos a ir con más detalle. Vamos a seguir leyendo. Lo dice después que Arán se casó con Sarai. Una preguntita, acabamos a las 11 y 10, 11 y 20. 11 y 20. Entonces, todavía tenemos un ratito. Tendremos un descanso de cuánto tiempo quieren, porque regreso otra vez con mi hora. ¿10? Pues vamos a darles 15 minutitos, para que no digan que es poco descanso. Sigamos. Era hija de Arán, hermana de Isca. Salió por el tenerito, porque luego en el 31 dice: Terá salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y se llevó con él a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su hija Sarai. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad de Arán, se quedaron a vivir allí. Y Terá murió en Arán a la edad de 205 años. Ok. ¿Quién le ha hecho 7 del 2 al 4? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los Caldeos y habitó en Arán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ok, entonces sabemos que él solo viajó después de que su papá había muerto, tal y como ahorita leímos en Génesis, nos lo va aclarando, ¿verdad? Vamos a regresar a Génesis donde estábamos, pero antes de eso, a mí me gustaría que nos detuviéramos unos minutitos. ¿Dónde queda la ciudad de Ur de la que estamos hablando? Una ciudad situada al sur de Babilonia. ¿Qué mentira más grande? Sí. Eso dicen. Eso dicen. Entonces aquí tenemos un mapa del tiempo de los patriarcas. ¿Ok? Ahora sí, como don Vicente fue el único que vino al encuentro de investigación, nos va a platicar qué vimos ese día. Pero en principio vamos primero a poner dónde estamos. y vamos a ver realmente de dónde viene Abraham, y a ver si los puedo convencer con el texto bíblico que no viene de donde la gente dice que viene, ni siquiera de donde los anexos y apéndices de la Biblia dicen que viene, ¿ok? Pero usando el texto. Esta es Sur, ahí abajo, ahí donde está el azulito, ¿lo ven? Ur, supuestamente esa es la Ur de la que habría salido Abraham. ¿Cómo sabemos que esa es la Ur? Porque se descubrieron unas cuantas tabletitas en cuneiforme que hablan de esta ciudad. Y el nombre de la ciudad en las tabletitas cuneiformes se parece al de Ur, pero no es Ur. ¿Okay? Ahora, Ur es un vocablo en todos los semíticos, que ya vimos la clase anterior, que significa lo mismo, significa ciudad, nada más. Hay otras Ur. La Ur que me interesa, y este es Arán. Déjenme ponerme, marcar ese Arán. ¿Ya vieron dónde está Arán? Está un poquito lejos de Ur, ¿no? Bastante. Todos los demás relatos que vamos a leer después de Abraham son relatos en donde él se va moviendo poco a poco por toda esta parte, en todo esto, ¿ok? Pero no hay ningún relato, no hay ningún punto acerca de en qué momento viajó de aquí a acá. Nada nos cuenta, es como si hubiera sido muy inmediato. ¿Qué vimos en aquel curso, querido don Vicente? ¿Qué nos cuenta? Que en la parte norte de la tierra de Arán estaba otra ciudad que se llamaba Ur-Jai, que aquí es más probable ¿ahí? Que de ahí haya salido Abraham. ¿Y por qué? Primero porque está más cerca de Arán. Eso sí. Ur de los caldeos en Mesopotamia está muchísimo más lejos y no había aviones. Pero dice usted que no hubiera aviones. Hay un argumento bíblico más interesante. Ajá, dice ya. Que la ciudad de Ur está en Mesopotamia. Bueno, esta Ur no está en Mesopotamia. ¿Por qué dice Jesús que no? Digo Jesús, ¿por qué dice Luis que no? Dinos por qué. Porque estoy pintando el río Éufrates, ¿lo ven? Porque Mesopotamia está más al norte, ¿no? No, esa parte de Ur-Jai está en ahí, la es parte Mesopotamia. Estoy poniendo la región de Mesopotamia. ¿Qué quiere decir en griego Mesopotamia? Entre dos ríos, ¿verdad? Entonces, creo que va así, más o menos. El río rojo es el Éufrates, el río verde es el Tigris, y Ur está fuera de esa región, mientras que la otra Ur está entre los dos ríos. Pero hay mucho más, que no vamos a ver ahorita porque tenemos que entrar en un detalle, pero ahorita regresamos. Entonces, ¿quién va conmigo? Vamos a leerlo con detalle, porque vale la pena. Pero vamos a descansar mejor de una vez y empezamos un poco antes, ¿les parece? Para ya no cortar, porque si empiezo ahorita voy a cortarles el anterior, mejor ahorita empezamos ya y nos seguimos. Entonces descansamos ahorita 12 minutitos, 15 y regresamos. ¿Sale, vale?